Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos escuchas habitualmente, pues no tenemos nada que explicarte que no sepas, pero si lo haces por primera vez, te damos la bienvenida a este espacio en el que hablamos de cómo conseguir mejores ciudades y cómo sustituir un modelo de movilidad fallido, el del coche privado, por otro más sostenible para la ciudad. Dicen que la bicicleta puede cambiar el mundo, pero es que de hecho lo está cambiando. A veces es motor, otras excusa, siempre es compañera en procesos de transformación. Luego explicaremos por qué. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y es posible que también hayas llegado a nosotros a través de las reemisiones en Radio Vallecas o en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada. De ser así, os damos la bienvenida. Te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en Facebook. Pues estamos todas, así que si te parece, comenzamos. Pata de Cabra, la bici en la ciudad. Hoy tenemos en cartera dos conversaciones muy interesantes, tanto que no hemos querido resignarnos a traerlas por separado para poder contaros cuanto antes lo que se traen entre manos. Bueno, tenemos por el estudio ya a Pilar de Pedalibre, que viene a hablarnos de un proyecto solidario que consiste básicamente, luego nos explicará mejor ella, en comprar bicis para que personas en la India ganen en autonomía. Pero antes de hablar con ella, también tenemos al otro lado del teléfono a Ana y a Edurne del proyecto Bielas y Tierra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Muy bien, encantadas de estar por Pata de Cabra. Y nosotros encantados de que estéis por aquí. Oye, quería preguntaros así brevemente, ¿en qué consiste vuestro proyecto de Bielas y Tierra? Bueno, pues el proyecto Biela y Tierra, nuestra alimentación como motor de cambio, es básicamente una ruta en bici durante aproximadamente 3.000 kilómetros, recorriendo territorio del norte de la península ibérica, visitando iniciativas relacionadas con el alimento, sobre todo ecológico y sostenible, y con todo lo que hay en el mundo rural, porque de verdad creemos que el mundo rural está vivo, que ahí está el 100% de las materias primas, ¿no?, que luego consumimos y que tienen un patrimonio cultural y popular que queremos visibilizarlo a través de nuestro viaje en bici. Uh-huh. En la presentación del proyecto en vuestra página web hablabais de los objetivos de desarrollo sostenible y yo quería preguntaros por qué es necesario intentar al menos que la sociedad tome conciencia de la importancia de lo rural. Pues porque sin mundo rural el planeta se muere y nos morimos, porque si, como ha comentado Ana, el 100% de nuestros recursos recaen sobre el medio rural, de lo que consumimos en el mundo urbano, si no cuidamos y protegemos ese medio rural que nos nutre y nos provee de esos recursos, pues el medio urbano muere. Entonces, simplemente por eso es esencial. Y centramos una parte importante del marco conceptual del proyecto, los objetivos de desarrollo sostenible, porque pensamos que es una herramienta muy potente y muy interesante para trabajar, para tomar conciencia de cuál es la situación y aterrizar y trabajar de manera muy específica y muy concreta. Y se está trabajando en muchas partes del planeta, en el norte y en el sur, y en muchos países, y pensamos que es una herramienta pues que ha de darse a conocer a la población. Claro, que ha habido pues personas, ¿no?, académicas, estudiosas, o sea, gente de la ciudadanía que han aportado, que no lo decimos nosotras, sino que esto ha sido un arduo trabajo de gente experta que ha trabajado en ellos, en estos objetivos, y creemos que, pues ya que están hechos, vamos a utilizarlo, ¿no? Sí, y bueno, y animamos a todo el mundo, los que no los conozcan, que no se queden solamente con el título, sí, de los 17 objetivos, sino que entren y lean cuáles son las metas, cuáles son los indicadores, porque verdaderamente es un trabajo muy, muy interesante. Entonces, vosotras dos habéis decidido coger la bicicleta, que por lo que he podido ver os apasiona, y ir visitando toda la zona norte o todos los proyectos de la zona norte. ¿Cómo va a ser este itinerario? ¿Cuántos kilómetros vais a hacer y cómo habéis enfocado el proyecto para darlo luego a conocer, ¿no? Que supongo que será una de las patas importantes. Sí, pues mira, el recorrido van a ser algo menos de 3.000 kilómetros, entre 2.500 y 3.000. Hemos cerrado prácticamente la ruta, que ha sido definida principalmente por estas iniciativas que queremos visitar. En un principio definimos que iba a ser la mitad norte, porque vamos a pedalear en época estival, entonces queríamos protegernos de los rayos del sol y de las altas temperaturas. Y por otro lado, la ruta ha ido en función de estas iniciativas, buscándolas. Y para la comunicación, sobre todo, vamos a utilizar tres patas. Una va a ser alianzas con medios de comunicación, como puede ser Pata de Cabra, que ahora mismo estamos hablando, visibilizarnos y llegar a más gente. Otra va a ser a través de nuestras redes sociales, del canal de Facebook, YouTube e Instagram. Y otra que nos parece muy importante es en los territorios, con el tú a tú, con las personas que viven en nuestros pueblos y que trabajan cada día por una sostenibilidad. Oye, ¿podéis adelantar alguno de los pueblos que visitéis y qué es lo que os va dónde vais a poner un poco el foco en esa localidad o en ese territorio? Pues mira, la verdad que siempre nos preguntan esto y estamos manteniendo un poco la emoción, ¿no? Es secreto. No es secreto, ni mucho menos, pero bueno, que ya lo iremos desvelando. Y la verdad es que son tantos, empezamos pensando que serían unos 30, identificamos más de 80, muchísimos. Madre mía. Y nos quedan muchísimas cosas muy interesantes, y visitaremos pues en torno a 60, 65, 70, así. Un poco, sí, que son muchísimos, que son muchísimos. O sea, vais a tener estrés. Bueno, no. Lo gestionaremos. Esperemos no tener estrés. Vamos a tener trabajo e intensidad, sí. Pero estrés no, la bicicleta nunca da estrés, es imposible tener estrés yendo en bicicleta. Sí. Entonces, lo que sí que nos gusta señalar es que hay una diversidad inmensa en las propuestas, en las iniciativas que hemos recogido. La verdad que cuando hablas de iniciativas en torno al alimento, pues te imaginas pues horticultura, ¿no? O igual producción de cereales, pero en realidad no, en realidad hay una variedad inmensa, ¿no? Pues sí que evidentemente visitamos proyectos de horticultura, de cereales, de legumbres, pero también mucha ganadería, mucha gestión del proyectos que trabaja la gestión del territorio, dinamización rural, proyectos de turismo rural con un enfoque de apoyo a la sostenibilidad del territorio, alimentación sostenible, cosas muy diferentes. Proyectos culturales también, porque allí donde hay alimento hay seres humanos y hay vida, ¿no? Y hay cultura, arte y, bueno, infinidad de iniciativas que son reales y que de verdad demuestran que el mundo rural está vivo, aunque tiene toda esa invisibilización que encima le incapacita, ¿no?, llegar igual a terrenos urbanos. Eso os quería preguntar ya la última, ¿eh?, porque vamos a andar ahí un poco justo, si no. En un mundo globalizado donde la mayoría o la inmensa mayoría de los alimentos provienen de fuera del país en el que se consumen, en el que supongo que la superpoblación de las grandes ciudades hace casi, no sé si imposible, pero muy complicado, ¿no?, tirar hacia lo ecológico, ¿no?, o mantenerse solo con lo ecológico, y teniendo en cuenta la despoblación que viven los, o que están sufriendo los pueblos de España, ya no solo los pueblos, sino también las ciudades, las pequeñas ciudades de España, ¿le veis futuro a todo esto? Ya sé que es una pregunta un poco chunga, pero es que es el único futuro, sí. Es que si no, no tiene futuro el planeta. Es un poco sí. La reflexión que hacemos es eso, ¿no? Alimentarnos es el acto que más veces hacemos durante el día y nuestra alimentación tiene un impacto directo, un efecto directo sobre nuestra salud y un impacto directo sobre el territorio y sobre la salud del lugar donde vivimos. Entonces, si no nos preocupamos verdaderamente de lo que comemos y de cómo está ese medio ambiente en el que vivimos y en el lugar en el que se producen nuestros alimentos, de qué nos hemos de preocupar, ¿no? Esto pensamos que ha de ocupar un lugar esencial y prioritario, ¿no? En nuestras preocupaciones, porque esto, de hecho, alimentarnos es el acto que más veces hacemos a lo largo de la semana y a lo largo del día, ¿no? Pues Edurne, y por otra parte, sí, y una pequeña apunte. Por otra parte, ya lleva años la FAO diciendo que la única manera que tenemos para poder asegurar la sostenibilidad del planeta y una alimentación justa para toda la población es hacer una agricultura agroecológica y de apoyo al campesinado. Que esa es la manera que tenemos para poder alimentar de una manera sana, saludable y sostenible a todo el planeta. Entonces, podemos pensar que es imposible, que es una utopía. A mí me parece que es más imposible pensar que este sistema agroalimentario industrial, contaminante e injusto, es lo que va a permitir que el planeta siga viviendo. Qué bueno, qué bueno. Ya. Genial. Oye, pues Ana, Edurne, la audiencia no lo ha podido oír antes, pero ya anunciamos que iremos conectando. Empezáis en mayo, ¿no? Vuestro trayecto. Sí, a finales de mayo. Pues iremos hablando a lo largo de vuestro periplo para haciendo conexiones en directo con Pata de Cabra para que nos vayáis contando qué vais viendo y qué es lo que vais destacando de ese trayecto, pues tan chulo y tan necesario, ¿no? Que yo creo que vais a hacer. Sí, va a ser muy intenso y esperemos que esperanzador, nunca mejor dicho. Eso seguro que lo va a ser. Sí. Y además vamos a poner encima de la mesa un montón de experiencias y un montón de personas que están haciendo muchísimas cosas por su territorio, por el planeta y por la sociedad. Y por todas nosotras. Qué exacto. Bien. Pues Ana, Edurne, muchísimas gracias por estar aquí en el Pata de Cabra. Un abrazo y que vaya bien. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están, las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán, mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria, buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria, hagan este de Tesalia, la llamaron bruja, por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números y los puso en una máquina. Margulis habló sobre la evolución, Chin Shi fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios, estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real, como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera. La iglesia, el Estado, la prensa, miedo que tiene cualquiera. Miedo que tiene cualquiera. Ella siempre estuvo en guerra. Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan. Venga, Babim, una compositora renacentista. Julia Hermosilla casi nos libra de Franco en dos ocasiones. Quiere una plaza, una avenida con su fucking nombre. Dolores y Barruri gritó, no pasarán. Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá. Se esconda el hombre del soco que te roba, que te firma tu trabajo. Que se esconda el hombre del soco que te roba. Rosas, gritan desde las fosas. Yo solo repito, su lucha fue hermosa. Super, 30, 60, 60. Bueno, pues ahora ya sí. Oye, qué conversación más interesante, ¿eh? Luego comentaremos por aquí en el corrillo cuando abramos micros. Pero decía que ahora sí, saludamos a Pilar. Ella es miembro de Pedalibre, que es la Asociación Decana de Ciclistas Madrileños. No sé, se me ocurrió llamarla así. No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Hola. ¿Bien? Bien, bueno, bien. Oye, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en el Pata de Cabra. Venías a presentarnos un proyecto que estás lanzando desde Pedalibre y que consiste en... Cuéntanos. Bueno, pues consiste en recaudar 5.000 euros para comprar 100 bicicletas. Exactamente, bueno, esto salió porque yo estoy vinculada con la Fundación Vicente Ferrer, de un niño apadrinado, hago algo de voluntariado. Y entonces, como leo muchos proyectos, esto no es algo nuevo, es algo que se está haciendo constantemente, porque la Fundación Vicente Ferrer cada vez va abarcando más población y entonces por eso se necesitan cada vez, en este caso, más bicicletas para los niños. Porque eso te iba a preguntar, ¿qué supone una bicicleta para un niño o una niña en la India? Pues supone educación. Porque gracias a la bicicleta, los niños a partir de secundaria, como antiguamente aquí en los pueblos, que todos los niños daban clase juntos, pero a partir de secundaria tienen que abandonar sus aldeas y tienen que salir más lejos. Las distancias son entre 3 y 7 kilómetros, 40 grados. No tienen el calzado adecuado. Y sobre todo, esto es la brecha mayor es en las niñas, ¿no? Porque son asaltadas en el camino. Realmente hay una... En la India son 100 mujeres violadas al día y el 70% son adolescentes. Entonces, digamos que la bicicleta cobra una importancia relevante y por eso vosotros, desde Pedalibre, habéis lanzado esta iniciativa, ¿no?, de recaudar dinero para comprar bicicletas. ¿Compráis aquí y compráis allí? ¿Cómo hacéis? No, realmente se compra allí. Esto está, aparte, está vinculado con la Fundación Vicente Ferrer. Y realmente enviar las bicicletas a India ya costarían esos 5.000 euros. Sí, se te iría, ¿no? Sí, realmente se salen a 50 euros cada bici. Aquí sería imposible comprarlas. O sea que, ¿y cuántas has dicho que vais a comprar? ¿100? 100. Son a 50, 5.000 euros. Esperemos que no se quede ahí y que podamos comprar muchas más. ¿Y ya tenéis el destino? ¿Quiénes las van a utilizar allí? ¿En qué zona? No, normalmente la Fundación Vicente Ferrer prepara proyectos. Es más, ahora hay uno paralelo, un poco más grandes, pero ellos, bueno, ellos tienen más publicidad y van un poco más a lo grande. Y cuando lo tengamos, pues ellos ponen la aldea que realmente va destinado, o las aldeas, porque las aldeas son chiquititas. Pero también eso lo tengo en toda la información. Cuando tengamos la aldea, perfectamente informaremos. Claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo puede la gente que nos esté escuchando, ¿no? Que hay mucha gente que pues, le gusta mucho la bicicleta, ¿no? De hecho, es un programa de bicis. ¿Cómo pueden hacer para contribuir o para que se pongan en contacto contigo, con Pedalibre? ¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, pues yo, por supuesto, en la página de Pedalibre, este proyecto se llama Gracias a la Bicicleta. Y en Pedalibre lo ponéis, sale perfectamente y al final del todo sale mi correo, que para cualquier información. Pero también lo tenemos preparado a través de la plataforma Help, que es una plataforma sin ánimo de lucro, no se lleva nada de dinero. Y también ahí directamente es donde se hacen las donaciones. O sea que puedes entrar en la plataforma Help, pones... Sí. Gracias a la bicicleta. Gracias a la bicicleta, vale. El proyecto. Y una de las cosas que tiene bueno estas plataformas, que te puedes desgrabar. Quien quiera se puede desgrabar. Entonces, bueno, pues... Y recordar que te puedes desgrabar hasta un 70%. Ah, bueno, así mira. Que estarían para que pues tenga nada, información. Ya sabemos. ¿Qué te iba a decir? Entonces, vamos a recordar. Son 5.000 euros. ¿Sí? ¿Cuándo lanzáis el proyecto? No, ya se ha lanzado. ¿Ya está lanzado? Sí. O sea que ya desde ahora mismo se puede perfectamente contribuir. Ya se puede ayudar y donar. ¿Cuánto lleváis recaudado? 1.645 euros. O sea que son eso en bicis, son 10 bicis, ¿no? más o menos. No, ya alguna más, ¿no? Bueno, ya alguna vez más. Soy de letras, soy de letras. Sí, son algunas más. Neojota, sí. Ayúdame, ¿cuántas son? Son un poco menos de la mitad, un poco menos de la mitad. Sí, un 40%. Ah, así. Bueno, es verdad, claro. Bueno, en fin. Bueno, pues nada, yo creo que hay que intentar llegar. ¿Más o menos qué tenéis de plazo? Pues hemos puesto de plazo hasta diciembre de este año. Bien. Y bueno, espero que, sobre todo porque, bueno, yo estoy preparando alguna excursión y eventos para que realmente pues la gente pueda donar o simplemente participar y bueno, y que se llegue a la meta antes y que en diciembre, bueno, que ya en vez de 100 podamos comprar 200, ya sería ¿te imaginas? Sería una ilusión muy grande. 5.000 euros es lo mínimo que queréis recaudar. Sí. Dale, para arriba, oye. Ya, pero yo sé que hay muchas asociaciones y hay mucha necesidad y entonces, bueno, es importante que yo siempre digo que no hace falta que pagues por una bicicleta, que un granito de arena, 5 euros, 10 euros. Aunque sea la rueda, ¿no? Aunque sea la rueda, un poquito, sí. Muy bien, oye, pues Pilar, muchísimas gracias por presentarnos este tema. Yo creo que ya la gente sabe que puede entrar en Peda Libre o bien directamente en la plataforma GEL. Y nada, te invito a que te quedes aquí con nosotros el resto del programa para poder charlar y participar en cualquiera de las secciones que nos quedan aún por disfrutar, que ya veo que están por aquí preparando, ¿vale? Por supuesto, y bueno, muchísimas gracias a vosotros por haberme traído. Hombre, solo faltaba. Lo agradezco mucho. Gracias, Pilar. Tierras de asfalto calicataron verdes llanuras, cubrieron tubos de escape y el aire con su basura, y las tristes, tristes ciudades que poblaron con sus motores, esquilmando la vida entera, encerrando a sus pobladores. A corazón suena, resuena, los timbres de bicicleta, cambiaremos la ley entera, la ley de calle repleta, y nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie. Pedalea, ciclista, bravo, que la calle es tuya. Bueno, pues pedalea, ciclista, que la calle es tuya. Neojota, ¿cómo estás? Emancipadoras tardes. Emancipadoras tardes. Oye, te voy a pedir que te acerques el micro ahí. Vale, sí, que te escuchemos bien. ¿Qué te iba a decir? Veo que te falta una pata a ti hoy. Manel, ¿dónde estás? ¿Dónde está Manel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Parece que tenía lío, no ha podido venir. Hoy el sintetizador funciona a medio gas, pero no importa porque yo creo que es suficiente para traernos pues toda la actualidad. Resumida y bien empaquetadita aquí al Pata de Cabra con Neojota, que viene diciendo emancipadoras tardes y no sé por qué. Bueno, ¿qué pasó hace poco? El 8M. Un éxito, ¿no? Esas manifestaciones ahí de mujeres, la huelga feminista. Feminismo. El Día de la Mujer. Feminismo liberal. Qué historia, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eso cómo se explica. Pero ¿cómo lo unimos con la bici? Venga, vamos a unirlo, ¿no? Vamos a unirlo con la bici. ¿Qué tiene que ver con la bici? Pues ahora mismo, día de hoy, es fácil ver por la calle una mujer en bicicleta, ¿no? Es bastante habitual, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo hemos cambiado? Eso no ha sido así siempre, ¿verdad? No, a nadie le extraña hoy en día ver una mujer en bici, pero hace unos 100 años no era tan así, ¿no? No era habitual. No era habitual. Pero bueno, actualmente la verdad es que ha llegado un punto, y quería comentar antes de meterme en faena una noticia que salió la semana pasada, que en una carrera ciclista belga, era una carrera por sexo. Primero salían los hombres y luego las mujeres. Pues tuvieron que detener a la mujer que iba en escapada, que era una chica suiza, porque había alcanzado ya el pelotón de los hombres. Es decir, las mujeres ya están superando a los hombres en cuestión de bicicleta. O sea que ahora mismo podemos decirlo claramente, ¿no? O sea, hay más o menos igualdad, bueno. Pero bueno, acordaros en el programa 69 que nos comentaba la pareja de En Bici por Madrid que vino, ¿no? De las rutas, que ella en su vida le daba mil vueltas a él. Yo creo que él llaneando bien, pero claro. Yo creo que las chicas, la verdad es que tienen igual, por lo menos iguales capacidades que los hombres. Y nadie piensa que pueden ser menos que ellos. Pero sin embargo, en el siglo XIX, cuando empezó a popularizarse la bici, pues la gente miraba a las chicas en bici de una manera un poco diferente. fue por 1870 cuando empezó a popularizarse, y las mujeres que querían usar la bici tenían dos problemas, sobre todo dos problemas. Primero, el de la vestimenta. La ropa femenina eran pomposos vestidos, faldas largas, y además la ropa interior pues pesaba un montón. Aquí me pone 6 kilos. 6 kilos. Llevaban apretados corsés que le hacían que el más mínimo ejercicio no desmayarse sea un prodigio. Entonces, bueno, algunas se atrevían, a pesar de todo, a usar la bici. Disimulando, pues, se ponían unos pantalones debajo de la falda. Pero surgió la figura, por lo menos en Estados Unidos, de una feminista, una periodista feminista, que además era activista por el sufragio femenino, que recordemos que en esa época no podían votar las mujeres, y ella inventó pues una forma más cómoda de usar la bici, que es con unos pantalones, que se le puso el nombre original de ¿cómo era? Ella se llamaba Amelia Bloomer, y se llamaban los Bloomers, que al final eran unos pantalones bombachos que se parecían como una falda, partía por la mitad, pero que, bueno, que hacía mucho más fácil coger la bicicleta. Qué bueno. Entonces, estos pantalones, digamos que animaron a muchas mujeres a empezar a usar la bici. Lo que pasa es que, claro, la sociedad era un poco conservadora. Y ahí viene el segundo problema que se encontraron las mujeres del siglo XIX, que querían usar la bici. Bueno, pues la sociedad aquí. Os voy a poner una editorial que salió en el Chicago Tribune del 1891, escrito por una mujer. Pero esto es periodismo de investigación. Fíjate, lo que has hecho. Hoy me lo he currado. ¿Pasada al Chicago Tribune? Sí, sí. Esta editorial, cuando empezaron a verse mujeres ciclistas por la calle, esto es lo que escribió otra mujer que no estaba muy de acuerdo con el tema. Antes pensaba que lo peor que podía hacer una mujer era fumar, pero he cambiado de idea. Lo peor que he visto en mi vida es una mujer montando en bicicleta. Madre mía. Vaya tela. Cómo hemos cambiado, ¿eh? Pero es que los manuales de comportamiento de la época dejaban claro que lo último que debía hacer una dama era llamar la atención de los viandantes. Y claro, una mujer con los bombachos estos ahí en bici, pues claro, enseguida las miradas iban hacia ella. Entonces, andar deprisa, ya solo andar deprisa, era un signo de mala educación. Lo mismo que hablar alto, mover los brazos lejos del cuerpo. O sea, una cosa rarísima. Los médicos decían que montar en bici para las mujeres era perjudicial para su organismo, porque se le consideraba como más débil que el masculino. Entonces, bueno, las primeras ciclistas pues armaban escándalos allí donde vayan. Entonces, una chica llamada Emma Yade, también en Estados Unidos, fue recibida a pedradas. Y a otra la insultaban y agredían cuando iban en bici. O sea, increíble. O sea, todo esto pasaba hace menos de 100 años. O sea, bueno, unos 100 años. Entonces, bueno, los bloomers ayudaron un poco a que las mujeres, bueno, pudieran animarse a usarla. Y sobre todo, ayudaron a cambiar la mentalidad de la sociedad. Porque ayuda a esa emancipación de la mujer que hasta ahora, digamos, su rol era quedarse en casa, cuidando a la familia, a los hijos y armar poco follón. Entonces, con la bici, digamos, fue una herramienta de empoderamiento de la mujer que, además, movió a la mujer a pedir otros objetivos, como fue el sufragio, que al final, más o menos por la época, se llegó a conseguir. Entonces, bueno, tengo aquí otra burrada, que los curas soltaban sermones en las iglesias diciendo que esos pantalones, los bloomers, bombachos, eran pecaminosos y que debían prohibirlo. Pero bueno, al final la sociedad fue avanzando, la gente se fue acostumbrando y sobre todo contribuyeron mujeres que se animaron, sobre todo, que fueron valientes y que las usaron, como Annie Londonderry, que en el 95, 1895, demostró que las mujeres podían hacer las mismas hazañas que los hombres y dio una vuelta al mundo en bici. Fue la primera mujer que lo consiguió. Y cómo mola ese apellido, además, ¿eh? Sí, Londonderry. La verdad es que está bien. Bueno, bueno. Entonces, la bici, al final, ha servido de herramienta para la mujer para conseguir la igualdad, que todavía no la tenemos, pero bueno, estamos ahí. Estamos en camino, vamos a ver si la conseguimos. Y de ahí lo de empoderadas tardes. Muy bien. Oye, pues NeoJota, yo no sé si quieres que abramos un poco la mesa por si alguien de los y las presentes quiere comentar algo al respecto del tema que nos trae. ¿Qué tal, Juanite? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Empoderadas tardes. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pantalones tardes. Pantalones tardes. Pantalones tardes también mola. Bloomers tardes. Bloomers. Hoy es el Bloomers Day. Sí, por favor. No, yo quería solamente comentar que estamos hablando del siglo XIX como si fuera un hecho que se produjo hace ciento y pico años, pero desgraciadamente hay un montón de países donde esto todavía se sigue produciendo. Me ha venido a la mente una película que se llama La bicicleta verde, que no sé si lo habéis visto todos, os la recomiendo. Es una película de Arabia Saudí dirigida por, creo que se llama Haifa Al-Mansur, una cosa así. Y la película narra en la época actual pues el deseo de una niña, que tendrá unos 10, 11 años, de tener una bicicleta verde, bueno, una bicicleta, y cómo se encuentra con todo tipo de obstáculos, empezando por su familia, por el colegio, porque es algo inaudito que una niña en Arabia Saudí pues vaya en bicicleta, ¿no? Entonces, para que veáis que bueno, todavía queda mucho por hacer en un montón de países. Y nada, simplemente quería compartir esto. Bueno, de hecho, ya comentábamos antes en la entrevista, ¿verdad? El tema de las niñas de la India, ¿no? Que lo que supone una bicicleta para hacer un trayecto de 3 a 7 kilómetros, ¿verdad? Seguridad, la verdad que sí, que sí. Pero también yo contaría algún caso incluso aquí de mujeres mayores que en su momento, pues bueno, porque estaba mal visto, estamos hablando de hace 60 años, que tampoco hace mucho más, todavía ahora lo quieren hacer y sus propios hijos o familiares se ríen de ellas, ¿no? De que como que no las ven que van a ser capaces de aprender a montar en bici gracias a muchas asociaciones que se están centrando en enseñar, así que no, es algo que está todavía. Sí, Adri. Nada, simplemente comentar, como decíais vosotros dos, que no hace falta irse ni muy lejos en el pasado, ni siquiera muy lejos en el territorio. Hace poco, precisamente el 8 de marzo, preguntamos en Ecomovilidad si sabíamos lo que era el urbanismo con perspectiva de género, y la mayoría de la gente nos dijo que no lo sabía, pero que querían saber más. De hecho, un 30% dijo que sí y solo un 18% de indeseables dijo que ni lo sabían ni les importaba. Entonces, cuando se diseñan las ciudades o cuando se decide promover determinados medios de transporte, pues es verdad que el ideal sería, que muchas veces se ha vendido como el ideal, es que hubiera dos coches en cada casa y que tanto el hombre como la mujer pudieran conducir sus coches, pero esto no es la realidad ni hoy, ni en España, ni en Madrid, ni esto que sucede. Hay una mayoría de uso de automóviles por parte de hombres con un cierto nivel de renta, y cuando se apuesta por la bicicleta se está corrigiendo muchos sesgos, el económico principalmente, pero en cierta medida también se corrige el sesgo de género, con lo cual apostar por la bicicleta incluso en el siglo XXI es apostar por corregir las brechas de género, y es una guerra que llevamos más de 100 años librando por ella, ¿no? Pues no sé si nos queda algo más por decir. NeoJota, una vez más has traído un tema que suscita, ¿no? Comentarios y... La huelga feminista me inspiró. A tope con ella. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el sintetizador de hoy. Nosotros seguimos. Ahora creo que viene nuestro investigador privado. Así que... Pata de cabra. Con el viento de cara. Bueno, pues como decíamos, ahora viene nuestro investigador privado. ¿Qué tal, Juanite? Muy bien, te has quedado ahí cortado, así que ¿qué? Es que de repente ha venido un viento así del norte. Está el día frío aquí. Yo no sé cómo estará para nuestros oyentes de Japón. Igual nos tienen algo que comentar, pero aquí en Madrid está frío. Sí, en Japón también. En Japón también. Lo garantizo. ¿En Granada cómo estarán? También fresquito. Fresquito. Fresquito, ¿no? Everywhere. ¿Y en Vallecas? En Vallecas algo menos. Vallecas menos. Es un barrio con más calor, Uh-huh. Mal vida, entonces bueno, se sube la temperatura medio grado por medio grado. Oye, ¿qué tal? Juanítez, ¿cómo has venido aquí al programa? Pues como en bici. ¿En bici? Digo, como en bici, en bici. como en bici, pero sin el cómo. Como en bici por Madrid. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Siempre vengo en bici, no, claro que sí. No como otros. Bueno, ya acaba de lanzarla aquí. No, otros que vienen andando, que también. Eso es. Oye, hoy estamos en marzo. Sí. Pero estamos en vísperas de abril. Claro, marzo es el nuevo abril. Marzo ventoso, abril lluvioso. Hacen de mayo florido y hermoso, que te falta la segunda parte del refrán, efectivamente. Pero nosotros vamos hoy a enfocarnos en abril, ¿no? Por lo que tengo entendido. Como cada año, esto ya es una constante en Pata de Cabra, traemos los 30 días en bici. Somos embajadores de los 30 días en bici. Prácticamente, ¿no? Yo creo que todos los años damos la turra con esto. Nos gusta dar la turra. Sí. Y bueno, y un año más, aparte de hablar de la iniciativa, que os recuerdo que es una iniciativa a nivel mundial, donde un montón de ciudades, yo creo, no sé si son 56 o bueno, en torno a 60 ciudades, celebran este evento, que consiste en pedalear los 30 días de abril y compartirlo con los demás, es así de fácil. Y bueno, pues este año también Madrid se va a sumar un año más y hemos traído a esta Pata de Cabra a nuestra querida amiga Isis. Buenas. Buenas tardes, Isis. Muy buenas tardes, Isis. Sí, sí. Encantada. Bienvenida a Pata de Cabra. Eso es. Gracias. Es tu primera vez aquí, ¿no? Sí. Es que me lo preguntaba antes, ¿eh? No sabía si habías venido. Es la primera vez y he venido en bici también. ¿También? ¿Qué bici tienes, Isis? Pues tengo 5 bicis. ¿5? Sí. Bueno, con que nos digas con la que has venido. Con la que he venido. Hoy he venido con la de piñón fijo porque la de ciudad normal estaba pinchada. Está bien tener varias porque si te pasa algo, pues... Tienes coger otra de repuesto. Una opción B. Sí. Es esa de color morado que está ahí en el parque. Sí. Muy chula. ¿Y tiene pata de cabra? No tiene. No. ¿Se ha acabado la entrevista, Juanita? ¿Cuándo has visto una Fixie con pata de cabra? No. Es verdad, qué tontería. Yo creo que no hay ninguna en el mundo. Bueno, pues Isis es una de las, digamos, organizadoras de la edición de este año de 30 días en bici en Madrid. Este año se ha hecho bueno pues un grupito un poquito más amplio. También está nuestra querida Berenice de Zambrano colaborando. Que está por aquí, ha vuelto de México. Hola. Que algún día algún Pata de Cabra nos tendrá que contar cosas mexicanas. Sí, cosas mexicanas y... Cuando quieran. Y también está nuestra querida Eli Sánchez, que está ahora mismo de vuelta a Londres, que ha estado unos días por aquí. Está también Miguel de Biciclo y bueno, y yo Miguel también Gato, estoy enredando un poco. Miguel Gato, acuérdate. Miguel Gato. Lo que nos trajo aquel día aquí al estudio de Pata de Cabra. Sí, en vez de Mentapoleo trajo... Yo creo que de los... ¿Cuántos programas llevamos? 71. Yo creo que ese ha sido el mayor agape que ha sufrido, ¿no? Este sí, estudio. Sí, trajo de todo. Vermú, patatas, sí. Mejillones, pues, empanada. Magia pura. Bueno, perdóname. Bueno, eso. Pues sin más, hemos invitado a Isis para que nos cuente pues en qué va a consistir este año la edición de 30 días en bici, aquí en concreto en Madrid. Y nada, cuéntanos. Pues vamos a empezar el día 28 de marzo. Vamos a hacer la presentación en el Bicijar. No sé si lo conocéis, es un espacio nuevo. Ah, pues yo creo que de hecho nos tendríais que explicar qué es esto del Bicijar, aprovechando un poco. Bueno, el Bicijar, como dice Isis, se inauguró el otro día en Madrid. Está en la calle Pedro Unanue, ahí en Palos de la Frontera. Era un antiguo garaje de coches que ahora se ha convertido en una cooperativa en la que conviven pues varios amigos nuestros que han estado por aquí en Pata de Cabra alguna vez, que son las empresas de Casa de Bicis, Cyclolutions, o Cyclolutions, como dice Willy, y Mensos, que es la mensajería, qué la ciclomensajería. Bueno. Oye, ¿qué tal nuestros colegas Raquel y Pepe de Casa de Bicis? Bien, pues ahí han estado trabajando mucho para recuperar este espacio a toda máquina. Y bueno, la verdad es que ellos lo podrían contar mejor, pero básicamente son tres empresas que se dedicaban a diferentes ramos de la bicicleta y han decidido unir sus esfuerzos al amparo también de Mares Madrid, que es quien les ha guiado un poco en la constitución de... Están haciendo historias interesantes desde Mares. Sí, desde luego. De movilidad. Pues estuvo muy bien la inauguración, ¿verdad? Isis también estuvo ahí el otro día. Sí. Uh-huh. Muy muy chulo el espacio, nos dieron de comer muy bien y nada, sí, estuvo guay. Estuvimos allí intercambiando, haciendo un poco de publicidad de 30 días en bici y bueno, pues juntándonos con gente del mundo de la bici de Madrid que siempre mola. Qué guay. Bueno, entonces, vamos a centrarnos en el calendario de estos 30 días en bici en Madrid. Eso es. Hay que recordarle a nuestra audiencia que no somos centralistas, ¿eh? No, y que pueden consultar todas las actividades que se van a hacer en cada ciudad, porque hay, ¿cuántas has dicho? ¿30? Y... No, yo creo que en la página de 30 días en bici, yo creo que hay como 56 ciudades. Pues buscad un poco la que más se aproxime a vosotros. Uh-huh. Si resulta que en vuestra ciudad no se hace nada de 30 días en bici, pues contactad con 30 días en bici y sed los embajadores los que promováis, ¿no? Que yo creo que puede estar bien, ¿no? Claro, esa es la magia de esta iniciativa, que cualquier persona puede organizar en su ciudad 30 días en bici. Eso simplemente consiste en replicar este modelo, es decir, te comprometes a pedalear los 30 días de bici de abril, lo compartes con los demás, es lo así de simple. Eso es. Y si puedes hacer algún evento, pues ya está. Pues mejor, genial, que mejor que mejor. Uh-huh. Nosotros nos vamos a centrar hoy en los eventos que se van a hacer en Madrid para que veáis lo que mola usar la bici durante 30 días. Así que adelante, por favor. Recuérdanos, Isis, lo de la presentación que os invitamos a todas, a que vayáis el... Ah, que va a haber presentación y todo. Claro, sí, en el Bici Hard el día 28. Va a participar Julián Elvira, que es un músico contemporáneo, con una biciflauta que está construyendo, y DJ Raimi, que traerá su sound system, es un sound system sobre una bici. Y ya desde ahí, pues cuando acabemos la presentación, nos uniremos a la Bici Crítica, que es justo ese jueves, y nada, pues para seguir haciendo publicidad por allí. ¿A qué hora habéis dicho que es? ¿A las? A las 6. Sí, intentaremos que sea en torno a las 6:30, para que dé tiempo a presentarlo, a que Julián sople esa flauta, que es digno de ver. Va a agujerear una flauta y la va a soplar. Es músico contemporáneo y vamos, estamos todos expectantes. Sí. ¿Va a soplar una bici? Va a soplar una bici, sí. Él ya ha trabajado. Bueno, Julián Elvira es un músico contemporáneo que inventó una flauta travesera que tiene, bueno, es algo bastante complejo, tiene como más llaves, puede reproducir mucho más sonido que una flauta tradicional. Y él ya ha practicado esto de agujerear cosas, y uno de sus experimentos es el flaudamio. Qué bueno. Que es un andamio de obra bastante grande. ¿En serio? Que el tío lo sopla... Sí, tendríais que verlo. ¿Hay algún vídeo por ahí? Qué bueno. Ya buscaremos. Sí. Claro, entonces le propusimos, pues si quería participar en algún evento de 30 días en bici, y se nos ocurrió que podía agujerear una flauta, así que... Y luego aparte, DJ Raimi... Que para los que no lo conozcan, monta un sound system sobre la bici, enorme, ¿no? Este chaval viene de Iruña, creo. Sí, de Pamplona. Y nada, a petarlo, supongo, en la Bici Crítica, claro. Sí, por supuesto, es el mejor DJ. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos? Pues nos vamos a unir también con 30 días en bici a todas las masas críticas. La Bici Crítica ese jueves, cicloguinda, la meloncleta, la moratacleta, la bicalbacleta, la bici cívica, la bici crítica de Usera, y se van a hacer también pues otra serie de actividades, por ejemplo los fines de semana, en Bici por Madrid organizará salidas de MTB por fuera de la ciudad, y habrá pues también otras cosas más diferentes, ¿no? Que igual la gente que conoce menos, como un taller de iniciación al bike polo, que se hace como cerca del río. Habrá también la segunda revuelta por el Madrid Feminista, organizada por las chicas de Madrid Ciclista, y otras cosas también como bicitapeos a cargo de La Pájara, Bici Bermú, La Luna de Otero. Vamos, que estáis implicando, yo creo, que a todos los colectivos y a todas las empresas que tienen que ver, ¿no?, con la bicicleta de aquí de Madrid. Claro, lo estamos intentando. De hecho, bueno, son un montón, si queréis los mencionamos, porque bueno, también es una forma de... Sí, yo creo que sí, ¿no? Pues, habría que de un poco de promo, venga. Vamos, sí, pues de colectivos tenemos a... Abeja Bike, Bici Cívica, Bici Tech, Bici Buen Rollo, Biciclo, Bici Crítica Madrid, Bici Crítica Usera, Bici Norte, Bici Sigleras, Coslada en Bici, Ecologistas en Acción, En Bici por Madrid, En Bici por Tu Ciudad, Cyclist School, Eva Arganzuela, Getafe en Bici, Madrid Ciclista, Madrid Cycle Cookie, Moratacleta, Muévete en Bici por Madrid, Pedalibre, Ride My Bike Madrid, Taller Social Guindostán, Bicalbacleta, Los Deportistas Ambulantes, Retro Bermú, Madrid Bike Polo. De momento tenemos esos. ¿Qué no está parece? Mal, ¿eh? No está mal. Y a estos colectivos se han unido otros colaboradores que lo que van a hacer básicamente, aparte de alguno que organizará algún evento, pues es aportar regalos para que los sorteemos durante el mes de abril en las redes sociales de 30 días en bici. Entonces, pues van a aportar, pues yo qué sé, cascos, antirrobos, luces, calcetines, libros, suscripciones a revistas, cursos de mecánica básica. Y oye, nosotros aportamos una chapa de pata de cabra. Invitamos a la persona que se venga aquí al programa. No podemos aceptarlo tanto. Y qué generosidad. La cerveza se la paga. Madre mía. Bueno, pata de cabra también está entre los colaboradores. Claro. ¿No? Esto no lo hemos dicho, pero tenemos bueno, ahí. De hecho, no hemos contado nada a nadie aún, pero tenemos una noticia que dar, ¿no? Para, sí. Por favor, procede. Bueno, pues el pata de cabra del 3 de abril, si no me equivoco, que es miércoles, lo vamos a hacer otra vez en la calle. Vamos a salir. ¿Cómo nos gusta que nos saquen a la calle, ¿eh? Con nuestro micrófono, con el peluche ese, ¿cómo se llama? Lo que se pone ahí. El pompón. El pompón. Con el pompón. El porón pompón. Y vamos a intentar unirnos a las actividades que hay ese miércoles 3, que de momento es la bicicívica y la segunda revuelta por el Madrid feminista. Entonces, bueno, pues esta es la primicia. Prometemos no volver a entrevistar a gente que esté entrando o saliendo de iglesias. Eso. Como la última vez. Eso queda prometido. Bueno, queda prometido y ya veremos si lo cumplimos. Y nada, como os decía, es un montón de pequeños negocios en torno a la bicicleta, pues también se están sumando. Y pues eso, con ese objetivo de difundir lo que es 30 días en bici. Y que cuanta más gente se apunte, pues mucho mejor. ¿Mucho curro, Isis, así para prepararlo o qué? Bueno, un poco de curro, pero siempre es un placer, ¿no? Hacer algo en pro de la bici en Madrid, lo haces sin esfuerzo, no sé, a mí no me cuesta. Cinco bicis. Una para cada cosa, hay que estar preparada. Una para cada día, ¿no? Sí. Y, bueno, yo creo que nos da tiempo, ¿no? Podemos preguntarle qué bicis son. Cuéntanos. Pues tengo una Peugeot de carretera antigua, la de piñón fijo. Tengo otra de carretera que es de viaje, otra de viaje que es más como una híbrida. Y bueno, tenía otra más de carretera, pero me estampé hace 2 semanas y ahora esa ya está rota. Pero todo bien. Sí, todo bien. Y no le hemos preguntado a Pilar qué bici tiene, yo creo, ¿no, Pilar? Pues yo tengo una bici que alemana, que de casualidad hace 2 años... Una Volkswagen. Pues bueno, pues es muy vieja, pero la compré de segunda mano porque se iba a hacer el Danubio y tenía 15 días por delante y no tenía más remedio que comprarme una bici, la primera que me ofrecieron, pero vamos, me va de maravilla. Qué bueno. Está bien porque así no me la quitan en ningún lado. Y siendo alemana seguro que tiene pata de cabra. Sí, ahí. y es que dije, si tiene esto ya la compro. ¿Ha visto, Juanito? Fue un factor determinante. Claro. Sí, la pata de cabra. Esto es así. Es influyente. Bueno, pues no sé si nos dejamos algo que decir de 30 días en bici, que invitamos, ¿no?, a todo el mundo el día 28 de marzo a la presentación oficial a las 6 de la tarde en el Bici Hub, que está en la calle Pedro Unanue. Unanue, sí. Es una calle que está entre Palos de la Frontera y la calle ¿Qué de número Bicis. Es? Creo que es el 16. El 16, bueno, vale. Es inconfundible. Y que a partir de ahí, ya sabéis, tenéis que apuntaros al reto. Sí. Hablaremos cuando estemos más cerca, también lo recordaremos, pero bueno, que la gente se tiene que apuntar al reto de pedalear 30 días en bici en la página web. Sí, no es obligatorio. No, pero bueno, está bien porque así pues vamos dejando. Pero mola para el conteo, claro. Claro, efectivamente. Si te parece, Isis nos puede decir las direcciones, claro, web y redes sociales donde puede obtener más información. Sí, la de la web es 30DEB, de Días en Bici, madrid.es. Twitter es @30DEBMadrid. Facebook, 30 Días en Bici Madrid. Y el correo electrónico, 30DEBMadrid@gmail.com. Eso queríamos decir que todavía, aunque se ha apuntado muchísima gente, muchísimos colectivos, cualquier otro que se quiera sumar, pues es totalmente bienvenido. Y si tienes un pequeño negocio o cualquier idea o cualquier regalo que quieras aportar para estos concursos que vamos a hacer en las redes sociales, pues es bienvenido. Eso es interesante. O sea, todas las páginas web de venta de artículos de bicicleta, todas las tiendas, que seguro que hay algunas que nos escuchan aquí, el Pata de Cabra, que estén, por ejemplo, aquí en Madrid y que digan, joder, pues vamos a aportar porque este tema mola, ponemos en contacto a través de, yo creo que mejor a través del mail, ¿no? Y del mail que ha dicho antes Isis, y participad con cualquier historia, que yo creo que todo viene bien. Sí, tenemos ya algunas tiendas, como comentas, por ejemplo, pues los de Bici Heart, que nos ceden el espacio, Ecobicis, Moveo, Casa de Bicis, Racor Cicles, La Bici de Elliot, Ciclosfera, Fixi Dixie, que es una tienda de bicis también en Lavapiés, Rutas Pangea, La Pájara, Mares de Madrid, Moonsocks también, que es una marca de calcetines, La Mujer del Tiempo, Bici con Alas, Book Bikes. La Mujer del Tiempo, ¿pero cuál? ¿La de Antena? ¿La de... Ay, chiste malo de padre, malo, horrible. Mira, Sara se estaba tapando la cara de... Perdón, sí. Y nada, Don Cicleto y Asana, Flauta Prónomos, pues son algunos de los colaboradores que ya tenemos, pero vamos, que si se suma alguna tienda más, estaría genial. Eso es, regalitos para la gente ciclante. Eso, sí. Poned algo sobre la mesa, si no, no. Claro, sí, sí. Claro. Sí. No, va a ser, vamos a tirar la casa por la ventana. Eso. La casa de otros, pero... Sí. Pero lo vamos a hacer. Ay, bueno, pues yo creo que no nos queda nada más por decir, ¿no? De este tema. Está bueno, todo... y que entren a ver el cartel que ha diseñado Bere, el cartel de 30 días en Bici Madrid, que es una chulada. Ah, es de Bere, sí, ¿eh? Sí, sí. He hecho poca broma, entonces. Hombre, era un tema... Calidad. Calidad chilanga. El otro día viéndolo me recordó a... Lo que pasa es que no... Me recordó a un artista. A ver, me estás dando miedo. Pero luego se lo digo ya fuera de micro. Fuera de micro, ¿sabes? ¿A qué artista? O sea, es que tendría que mirarlo en Google. Qué pena. Bueno, Juan, Isis, muchísimas gracias por traernos aquí los 30 días en Bici Madrid. Ya sabéis que los que nos estéis escuchando desde fuera, por favor, podéis entrar en internet, buscar un poco de qué va este rollo y sumaros, ¿vale? Un abrazo, chicos. Venga, muchas chao. Gracias. Gracias. Bueno, como siempre que suena esta canción, tenemos que empezar a bajar a gente de la mesa y es el momento de darle la bienvenida a Adri. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues con muchas ganas de volver. ¿Cuánto tiempo sin escuchar tu voz aquí en el Pata de Cabra? La voz no sé, pero la sintonía echabais de menos. Sí. Las caras de animación. Qué sintonía, ¿eh? Qué sintonía. Pero también que nos recuerde una vuelta a los orígenes, porque sonaba una canción de autobús y luego nunca hablábamos de autobuses. Nada. Siempre hablábamos de otras cosas más. Cierto, más ¿por feas. Qué será? ¿Por qué será? Pues hay que volver. Precisamente con motivo del regreso de la canción de autobús, Juanítez, cuando se baja de la mesa, me había propuesto una. Ya, se está poniendo ya los cascos, ya veo. Ya viene. Siempre nos pasa lo mismo, ¿eh? Me había preguntado, y además me ha preguntado bastante gente en Twitter, por una noticia de un autobús autónomo que habían presentado en París. Entonces, cuéntanos más detalles, Juanítez, a ver cómo era esto. Sí, es una noticia que vi el otro día en un periódico. Y aquí hemos hablado alguna vez del coche autónomo, hemos hablado de cuando estará por nuestras calles, las ventajas, los inconvenientes, y resulta que en París ya hay un autobús autónomo, que bueno, es igual que un coche autónomo, pero en autobús, más microbús, ¿no?, que autobús, diría yo, y de momento está circulando, si no me equivoco, digamos en ámbitos cerrados como polígonos industriales, pero la pretensión es que tú vayas de un punto a otro y te montes en un autobús donde no haya absolutamente nadie al mando. Y... Yo ya le estoy viendo una ventaja. A ver. El tema de ticar. Por no ticar. Claro, no hay nadie. Entonces... Ya está, la mentalidad del español. Ya sabes, español el lazarillo de... Vale, no. Sí, sí. Pensé que ibas a decir no, que no tuviera la COPE puesta en salpicadero, ¿sabes? O algo así. ¿Los autobuseros son de COPE? No, hay un poco de todo, pero les gusta más la música que la radio generalista. Lo que yo percibo es que suelen llevar más música. Eso es bueno, porque imagínate estar escuchando... Crispación. Pues imagínate como... Conductor de autobús. Si a un taxista es peligroso, imagínate como un conductor. Más grande, más pesado. Claro. Otra ventaja de este autobús, que ya no se van a montar esos pollos de... A ver, que es una vergüenza esto, que parece que transportan ganado. No habéis oído nunca esa... Bueno, pero lo irán igual, ¿no? Porque al final el bus, por muy autónomo que sea, depende un poco de quién lo programe. Porque lo que os quería un poco preguntar es que, sin duda, tanto el coche autónomo como el bus autónomo es un poco el gran desafío de los operadores, porque el grueso del coste se lo lleva el personal, tanto en una empresa de autobuses como en un taxi, en un Uber o lo que sea, lo que cuesta dinero es el que lo maneja. y si consiguen quitarse esa masa salarial, pues conseguirían muchas ventajas, pero al final ese autobús, ese coche lo programa alguien, e igual que se veía unos sesgos, que incluso se veía más efectividad detectando gente blanca que gente racializada o gente negra, ¿no? ¿Qué pasará con las bicis? ¿Hasta qué punto quien programe ese autobús autónomo tendrá en cuenta las bicis a la hora de hacer esa configuración? ¿Qué pensáis al respecto? Pues no sé, el ingeniero que se pronuncie. A ver, Río Jota, por favor. Pues a ver, yo supongo que habrán hecho pruebas suficientes con todo tipo de obstáculos, peatones, bicis, para poder detectarlas sin que la máquina cometa ningún fallo. O sea, la base de la automatización es tener todas las situaciones previstas. Entonces, está claro que es imposible llegar a todos los... a toda la casuística de cualquier situación que te vaya a ocurrir en la carretera, pues es imposible, ¿no? Pero deberían acotarlo lo máximo posible para que no ocurran desgracias. Y ese es el trabajo del programador, hacer que no pasen cosas inesperadas. Es decir, tenerlo todo previsto, e incluso cuando no tengas bien algo imprevisto, pues siempre irte a la posición más segura, que es parar. O sea, que nos ponemos en manos de un programador. Bueno, es un debate interesante, la verdad. Ya hubo ese debate con el coche autónomo y todo el tema del dilema del tranvía y demás. Yo particularmente lo veo positivo porque es verdad que cuando el factor humano ataca y la testosterona ataca, el ciclista se convierte en una especie de enemigo a quitarse del medio, y eso el ordenador no lo va a tener. Espero que los ordenadores no tengan tanta testosterona como cuando nos hemos enfrentado alguna vez a un conductor... no de autobús, que los autobuses deben ser bajetes, pero un conductor cabreado. Esto me recuerda mucho a hace poquito salió la noticia de que un grupo de periodistas y de ciclistas habían ido a ver el simulador donde los conductores de MT Madrid hacen las pruebas, y les explicaban que habían incorporado, haciendo mucho ya, la bicicleta como un factor más, porque cuando ese simulador empezó sí que había motos, que además se colaban por la derecha y tenías que estar muy atento, pero como en 2003 no había muchas bicis en la ciudad, pues no metieron la bici, y ahora sí que lo han incorporado. Entonces es un poco lo que decía Jota, ¿no? Tener, o sea, que ahora los simuladores de la MT, de los conductores, que se suben como si estuvieran en la cabina, uh-huh, se van a encontrar bicicletas en su recorrido virtual. Eso es, eso es. Y van a tener que aprender a lidiar con ello. Uh-huh. Además, en Francia, en París, ocurre que los carriles bici van a la derecha del carril bus. Es decir, yo alguna vez he montado en autobús cuando he estado en París, y es bastante curioso, y te da un poco de miedo ver a las bicicletas ir por la derecha del autobús. O sea, en el mismo, son carriles bus más anchos y las bicicletas van por la derecha y el autobús va como adelantándola todo el rato. Entonces, yo creo que es una cosa básica que tienes que, los que hayan programado el sistema de automatización de ese autobús, es lo primero que tienes que haber previsto. Vamos, espero que lo hayan hecho, porque ahora mismo están en polígonos que igual no se encuentran muchas, pero en el futuro encontrarán. De todas formas, salía uno de los representantes de la empresa fabricante y que ha diseñado este autobús autónomo, diciendo que aquí en Europa, lo decía el hombre como con un poco de pena, que en Europa no les están dejando de que vaya solo el autobús. O sea, tiene que haber un operario en cada unidad para, por si acaso. O sea, que es revisor. Sí, a mi señor ahí, por si tiene que tomar el control en algún momento, o simplemente para, él decía, para explicar las ventajas de este nuevo sistema. A ver, yo creo que todavía estará en prueba. Seguramente no estarán seguros 100%. Entonces, claro, querrán ver un poco toda la... Lo bueno de estos sistemas es que se pueden mejorar, ir mejorando poco a poco. Conforme van rodando kilómetros, se pueden añadir, digamos, todas las casuísticas que no tenían previstas inicialmente. Entonces, eso es lo que tienen que hacer al final. Y todos los coches autónomos, o sea, se están probando en circuito cerrado precisamente para eso, para añadir a la programación todas las... para que no haya ni un resquicio de duda ante una situación, claro, de peligro. Supongo que para empezar serán carriles totalmente segregados para ese autobús, en el que no tengan ningún tipo de obstáculo, es decir, que el tema de la doble fila del taxista que se para a coger al turista, ¿no?, y a cargar las maletas, de eso no tendrán, porque si no, sí que ya el problema sí que, o las casuísticas, se pueden multiplicar por mil. Yo creo que vamos a tener que hacer un pata de cabra en París para comprobarlo. De todas formas, no, el señor este decía que la empresa ya está funcionando, es decir, que incluso que tiene ya beneficios, es decir, que no es simplemente un entorno de prueba, sino que ya han vendido sus unidades y ya están circulando por determinadas áreas de París. Con esto de reprogramar los sistemas, se me viene a la cabeza otra noticia que creo recordar que había sido en México, donde sacaban a conductores de autobús y los ponían en una bicicleta a reprogramarles, ¿no? Quizás sí. a ver qué se siente, porque también hay que incorporar esos parámetros en el propio factor humano, ¿no? ¿Y al ciclista le ponían en el autobús? Pues no lo sé, pero yo ya me he quedado con ganas de probar el maldito simulador que no pude asistir y ahora mismo, o sea, dentro de mi lista de deseos vitales, el conducir el autobús está ahí en el top 5, ¿eh? O sea, molaría intercambiar papeles por un día. ¿Tú crees que sería un videojuego con éxito? Hay un videojuego, sí. De hecho hay un Bus Simulator, sí. Hay varios. Y lo tienes en casa, nos puedes invitar un día. No sé si en el Grand Theft Auto te puedes coger algún bus para atropellar a peña. También te puedes subir al autobús. Podemos hacer un monográfico del Bus Simulator, del Train Simulator y de todos estos que... Por cierto, que algún día tendrá Adri que contarnos sobre un hilo de Twitter en el que le he visto involucrado esta semana, en el que hablaba de los sitios frikis de Madrid para los amantes de la movilidad. Sí, porque preguntaba un compañero que estaba trabajando en Sudamérica por una amiga que venía para acá en plan de sitios frikis, y le decían lo típico de, ¿no?, la nave de motores, el museo del ferrocarril, tal, y la cosa como que fue creciendo y nos metimos en unas cotas como de, no, hay unas vías en Villaverde que tienen los tres últimos pasos a nivel en Puente Alcocer que queda en la ciudad, o el 110, que es un bus un poquito siniestro, que es el bus que hace el cementerio de Almudena entero por dentro, porque es un cementerio tan grande que necesitas un autobús, entonces podemos meternos ahí en el mundo desconocido del transporte madrileño. Bueno, pues un día tienes que traernos esas fricadas, ¿no? Prepararme la lista. Que yo creo que será muy interesante también para nuestra audiencia, para descubrir sitios y descubrir modos y modalidades de movilidad. Bueno, pues yo no sé si nos queda algo más que... O sea, el autobús este está funcionando. Quien vaya a París, por favor, precaución, ¿eh? Si habéis ido y lo habéis probado, pues nos podéis llamar para contarnos a ver qué tal ha ido la experiencia y para ver si realmente hay revisor o no. ¿Os parece? Venga. Muchas gracias, Adri. Nada, a ti. Bueno, pues Adri, Pilar, Neojota, Juanite, Fisis, Berenice, que está por aquí detrás calladica, pero y Sara también aquí a los controles, muchísimas gracias por haber estado en este Pata de Cabra, también a Ana y a Edurne, que han estado al principio hablando con nosotros por vía telefónica. Por nuestra parte, pues nada más, ha sido todo desde este Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox, iVoox, repetimos una vez más, por favor, no confundir con Vox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es, en agorasolradio.org, qué pedazo de web que tenemos. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más, volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Ágora Sol Radio. Salud y pedal. ¡Hasta luego! Adiós. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, entonces el amor. Psychedelic party, como el del señor.